digo, no se dan cuenta de los cambios que yo vi en esa congregación. Pero un cambio me llamó la atención. Un cambio nada más. Un cambio grande en el ministerio de alabanza y adoración de la iglesia. ¿Y por qué cuento esto? Esto no es la prédica. Esto no es la prédica. Por el tema del devocional con los niños. La hija de Pedro y María Alegre son pastores en Concordia y tienen dos hijas. Valeria, que vive en Rosario, está casada. Y Loli, que tiene 24 años y es soltera, y está estudiando. Hace dos años atrás, cuando fue la última vez que yo fui a Concordia, estando en Córdoba viviendo todavía, con el ministerio en Córdoba, Loli estaba estudiando, creo que ingeniería en no sé qué cosa. Pero en el proceso de los dos años, Dios les habló y se metió en el profesorado de música. ¿Por qué digo esto? Porque desde chica, los padres no solamente oraban con ellos, sino empezaron a invertir en Loli y en Valeria. Y Loli a los 12, 13 años tocaba la batería en la iglesia mientras Valeria tocaba el teclado. Miren cómo son las cosas. Después la vuelta de la vida hizo que hubiera otros músicos. Hoy por situaciones de la vida no tenían músicos. Entonces tomaron una decisión. Loli, ella misma, dijo, Dios me está moviendo a volver al profesorado de música que había abandonado por otra carrera. Hoy ella le está enseñando a todas las chicas que son del Ministerio de Adoración, todas mujeres, todas chicas jóvenes y solteras, todas. Yo dije, no tengo candidato potable en la iglesia, todavía. Amén. Todavía no hay candidatos potables, porque hace falta purificarlos, circuncidarlos. Tengo un par, a Jorgito lo tengo, porque la mamá me miró como diciendo, a Jorgito, pero a Jorgito lo tengo reservado ya. Amén. Amén. No, pues la madre miró como diciendo, pastor, mi hijo, vio cómo son las madres, ¿no? Y el otro agacha la cabeza porque sabe que ni aparezca por ahí, porque necesitas ser bastante circuncidado vos. Bastante corte de exceso por ahí. Así que, mi hermano, ¿cómo a veces lo que uno equipa, ministra o bendice a los hijos en un tiempo, echa tu pan en las aguas? ¿Conoce ese pasaje, no? Es una inversión. Invierta en sus hijos. Amén. Invierta en sus hijos, mi hermano. Invierta en su familia. Dedique tiempo. Yo sé que hoy es muy difícil por las presiones que tenemos de tiempo, de horarios, de trabajo, de obligaciones económicas. Pero busque tiempo para invertir tiempo en su familia. Invierta tiempo en su matrimonio. Invierta tiempo con los chicos. Porque es tiempo que va a volver en algún momento. Amén. Es un tiempo que usted lo disfruta en el tiempo que está, pero a la vez va a llegar un momento de su vida que va a volver. Y lo que viví este fin de semana, estando en Concordia, me bendijo de tal manera, porque vi que con un tremendo esfuerzo, horas de ensayo para sacar 4 o 5 canciones que hicieron en el culto. Horas de ensayo, y esta chica que en su momento, Loli, y si Loli me escucha te bendigo igual, mi hermano, llegó casi apartada a un peniel. Y en un lapso de 3 años Dios la está levantando como una sierva de Dios. Amén. Todo tiene un tiempo y es un proceso. Amén. El tema es que usted sea sabio en lo que va a invertir. No estoy hablando de dinero. Amén. Obviamente que nuestros hijos tenemos que invertir dinero. Obviamente que tienen que estudiar. Obviamente que nos tienen que superar. Amén. Pero usted debe equipar a sus hijos. Amén. En nuestros hijos tenemos riqueza. Amén. ¿Lo cree esto? En nuestros hijos tenemos tremenda riqueza. Nuestros hijos... Yo tengo una imagen grabada y dije, Señor, con esta imagen estoy chocho si no venís antes. Yo me imagino siendo viejo, viejo, viejo, viejo. Caprichoso en el púlpito, porque cuando se pone viejo se pone caprichoso, ¿no? Diciéndole a los viejos que van a estar al lado mío del Ministerio de Adoración. Sí, caprichosos también, pues viejos van a ser. Una pila de pibes en el Ministerio de Adoración, 40, 50 Ministerio de Adoración, es lo que uno sueña. Pero yo me imagino en mi cama como dando la bendición, ¿vieron? Como los patriarcas, pero que mis hijos estén todos metidos en la obra. Amén. Mirándolos con sus esposos, con sus esposas, con sus nietos, ¿vieron? Decir, Señor, cumplí mi tarea. Usted dirá, no, pastor, que usted la está cumpliendo. No, se confunda. Mi tarea primaria no ser pastor, es ser esposo y papá. Amén. Tu tarea primaria no es tu trabajo, tu tarea primaria no es tu ministerio, tu tarea primaria no es saldar tus deudas, aunque las tengas y las tenés que saldar, amén. Tu tarea primaria es estar en orden con Dios y bendecir lo primero y más importante que Dios te ha dado, que es tu casa. Amén. Entonces, antes de irse, ya está Cecilia, ¿no? Cari, ya tienen los materiales. Antes de irse, mi hermano, cuando Dios, en el verano, por medio de Ana María y de Mónica, nos trajeron este material, yo dije, Señor, es un material que va a ser de bendición. Que cada papá tenga la responsabilidad y la herramienta para tener un devocional diario a la altura de los niños. Amén. Y que el padre pueda explicarle algo de la Biblia y orar, que quede grabado con los hijos. Así que cuando se retire de la reunión, mi hermano, retire es gratis. Usted sabe que eso es algo, una ofrenda que le damos desde la iglesia. Amén. En realidad, si le digo que una ofrenda, usted me tiene que decir que no. Es parte del patrimonio que como iglesia usted siembra en obediencia. Ofrendas son para vivir pobres. Parte de los diezmos va a parar para eso. Amén. Como para reformas y demás. Amén. Así que, mi hermano, abuelos, o padres, o madres, o tíos que tengan sobrinos a cargo, o usted sienta de tener un devocional con su sobrino, tener un momento con los sobrinos, que es una vez cada tanto, llévese el material porque ahí hemos comprado. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Amén. Ya está. Podemos empezar a grabar. Yo puedo pedir que a partir de ahora, todo esto entre también. Amén. Después me escucho que entra toda la... Yo me he escuchado esta semana y dije, Señor, entró todo el preámbulo y fueron 40 minutos la predica. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fue Pablo al que se le quedaron dormidos. Amén. Acá no se quedó ninguno dormido, ¿no? Amén. Bien. Vaya conmigo a 2 de Corintios 13. Acá empezó el mensaje. 7:15 de la tarde. Amén. Mi hermano, delante de Dios, no lo va a creer. Voy a tener que reprender incredulidad. Y si me paso, usted me va a tener que reprender espíritu mentira. Pero mi hermano, en 15 minutos nos vamos. Amén. En 15 minutos termina la palabra. Amén. ¿Lo crees? ¿No lo crees? Amén. Amén. Seguí así. Seguí así, Canán. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13, 11, lo que hemos venido compartiendo estas últimas semanas, que hemos llamado tus caminos inevitables, los llamados del reino de Dios para nosotros hoy. Esta sexta parte, 6 domingos que venimos hablando de distintos principios llamados de Dios para nosotros. 2 de Corintios 13, 11 dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo, sean perfeccionados, sean consolados, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor, bendecimos esta palabra. Señor, tú nos vienes hablando desde la escuela bíblica Berea en esta tarde, pero ahora queremos pedirte que tu Santo Espíritu tome de ti, Jesús, y nos lo dé a conocer. Ilumina nuestro entendimiento conforme a tu palabra en Efesios 1:18. Desata tu presencia, Señor, manifiesta tu brazo extendido y háblanos en esta noche. Señor, edifícanos, consolídanos. Padre, afírmanos en la santísima fe del Hijo de Dios, en ti, Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, porque bendecimos tu nombre y te adoramos, te exaltamos y rogamos, Señor, ser guiados y bendecidos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, sean perfeccionados. Y hoy vamos a ver, sean consolados. Vimos el domingo 12 de junio, hace dos domingos atrás, el primer llamado de Dios para nosotros. Tengan gozo, dice Pablo. Y el verdadero gozo del creyente solo se manifiesta al cumplir la voluntad de Dios sobre su vida. Se manifiesta al dar testimonio de su fe y de su esperanza en Jesús. Se manifiesta al escuchar a Dios y darle adoración. Se manifiesta al estar involucrado en su obra. Y se manifiesta, mi hermano, caminando en obediencia, adherido al Señor. Amén. Cuando Pablo dice, amados, por lo demás tengan gozo, está diciendo estas cosas. ¿Cómo se manifiesta el gozo? Por medio de cumplirse la voluntad de Dios, por medio de dar testimonio de tu fe y de tu esperanza en Jesús, por medio de escuchar lo que Dios te habla y adorarle, por medio de estar involucrado en su obra, por medio de estar adherido a Jesús, el gozo se manifiesta. Y la semana pasada, el domingo 19 de junio, vimos un segundo llamado. El primer llamado, amados, por lo demás, tengan gozo. Y la semana pasada vimos, sean perfeccionados, que venía de la palabra griega teleios o tecnón, y veíamos cómo siendo perfeccionados mediante la obediencia, mediante la prueba y mediante el cumplimiento del propósito de Dios, Dios nos hacía crecer. Amén. ¿Se acuerdan, no? Amén. Si no, busca el Facebook de la iglesia, vaya un ciber, si no tiene internet, si quiere escuchar la prédica, o pídala en el sonido, que las prédicas están grabadas y se puede bajar en un CD. Amén. Hoy, mi hermano, domingo 26 de junio, último domingo, mire, yo no sé si a usted le pasa esto. Se está yendo volando otro año más. Amén. Estamos terminando la mitad de un año. Y mi hermano, a nosotros la última década es como que cada vez más rápido se nos va el tiempo. Uno está ocupado, uno está con la agenda todo el día corriendo de una cosa para otra, los horarios de trabajo, los chicos de la escuela, las reuniones, los cultos y demás. El tiempo se va volando, invirtamos bien el tiempo. Amén. O sea que se nos va volando, uno hace una evaluación, no la espera hacer a fin de año, hágala hoy. Termina la reunión, mi hermano, 10 minutos antes de dormir, dice, Señor, qué bendito, qué poderoso, qué maravilloso, o qué saldo deudor he tenido en relación contigo en esta primera parte de la mitad del año. Amén. Amén. Si en esta primera mitad estamos con un saldo deudor, estamos a tiempo de terminar el año ordenados y alineados con Dios. Amén. Si estamos y nos da el saldo bien, sigamos así. Amén. Que gastemos el tiempo en las obligaciones que tenemos, trabajo y demás, pero que también seamos sabios en administrar bien el tiempo para Dios. Amén. Para que tengamos gozo fin de año y podamos dar gloria a Dios porque hemos administrado muy bien el tiempo. Los hombres tienen un dicho, y es un dicho pagano. Los hombres de la iglesia. Y para los que escuchan internet, de la iglesia Cristo la esperanza. Es un dicho pagano. Siempre me miran y dicen, pastor, así medio patobica, ¿no? Patobica del evangelio. Me dice, hicimos ¿cuántas jornadas de trabajo? 9 jornadas de trabajo y una salida de pesca. Amén. Y fútbol y comunión y una jornada de fútbol. Amén. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando uno mira el año pasado, ¿no dice, Señor, qué lindas que fueron las jornadas y qué bien que estuvo el tiempo invertido? Amén. Mire, Ministerio de Liberación puede liberar al sonidista que dice que no. Marcelo Damián Ruibal, sonidista y parte de adoración de la iglesia, dice que no. Amén. ¿O no fue así? Hemos tenido un tiempo y ha sido bendito, mi hermano. ¿O no ha sido así? Amén. Hemos utilizado feriados, pero también hemos utilizado sábados. Mi hermano, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos hecho ninguna de esas jornadas? El templo estaría sin pintar, las aulas sin terminar. Y usted y yo sí hubiéramos ganado 9 días en el año de descanso, entre comillas. Porque vos y yo nos vimos las caras cuando terminamos las jornadas, ¿o no es así? Amén. Por eso, mi hermano, esto me da el mensaje, invertí bien tu tiempo. Amén. Hermano, hermana, invertí bien tu tiempo. Invertilo. Si lo invertís en Dios, vas a tener que contar. Si lo invertís en otras cosas, vas a tener para llorar, como muchos están llorando. Amén. O no tienen nada que contar. Amén. Pablo habla un tercer llamado a la iglesia. Amados, por lo demás, tengan gozo, sean perfeccionados y sean consolados o sean animados en Cristo. Esta tercera exhortación, este tercer llamado de Dios para nosotros hoy es sean consolados. Otra versión, mi hermano, dice sean confortados. El término consolar o sean consolados o consolación en hebreo proviene de una palabra najim, que significa respirar profundamente o hacer respirar. O directamente, cada vez que se habla de sean consolados en el Antiguo Testamento en hebreo, lo que quiere decir es recuperen el aliento. Y cuando habla de recuperar el aliento, está hablando del aliento de vida. Porque cuando uno está desanimado, es como que pierde las ganas de vivir, ¿o no es así? Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se habla sean consolados, es la palabra najim, que no tiene vocales el hebreo, por eso es H-N-M, que usted tiene en el bosquejo, el mensaje, en la fotocopia. Mi hermano, y se puede traducir en castellano najim, leer o hablar en najim. Lo que quiere decir es eso, que vuelvan a recuperar el aliento de vida. Pero Pablo no escribe en hebreo. Pablo escribe en el griego del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que significa la palabra? Viene de la palabra consuelo, consolar, viene de la palabra griega, que significa, que viene del original, que dice paraclesis o paracaleo, que significa literalmente estar al lado de, o siendo llamado para estar al lado de alguien. Es decir, Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice: amados, para que el Dios de paz esté con vosotros siempre, tengan gozo, sean perfeccionados y sean consolados, paracaleo, muévanse y estén al lado de. Ahora, cuando nosotros hablamos de consuelo, pensamos que es dar aliento o dar ánimo nada más. Pero mi hermano, el término paracaleo no se refiere solamente a levantar a alguien que está bajoneado, sino que es mucho más profundo. Y lo anoté literal, para no irme de tema. No tanto se refiere a consolarse o animarse mutuamente, escuche, sino a recibir la exhortación a la que es llamado uno con buen espíritu y actuar en consecuencia. Pablo les dice a los corintios, en otras palabras, no se sientan mal por todo lo que les escribo, sino anímense y aplíquenlo. Amén. Amén. Qué distinto es nuestra interpretación castellana. Porque nosotros hablamos de animar a alguien y estamos, ahí está bajoneado, hay que animarlo. Y lo que Pablo está diciendo no tiene nada que ver. Para que el Dios de paz esté con ustedes, tengan gozo. Para que el Dios de paz esté con ustedes, sean como los niños que crecen naturalmente, crezcan de esta manera, teleios, tecnón, sean perfeccionados, crezcan en el conocimiento y en la intimidad con Dios. Amén. Para que el Dios de paz esté con ustedes, sean consolados. Caminen al lado de, recuperen el aliento y lo que Dios les diga, háganlo. Amén. ¿Sabe por qué viene esta palabra? Porque Pablo le escribe con dureza a la iglesia de Corinto. Con dureza, mi hermano. Como un padre está enojado con sus hijos y los pone en penitencia, Pablo es durísimo en la carta. Pablo no le está escribiendo a alguien que está pasando un momento difícil y está bajoneado. Pablo le está escribiendo a alguien que está desordenado. ¿Me explico la diferencia? Y cuando en el Espíritu, por el Espíritu Santo, Pablo dice, anímense, lo que está diciendo es, la exhortación a la cual Dios te vino hablando en toda la carta, ponela en práctica. Recupera el aliento de vida de Dios, porque sin el aliento de vida de Dios, estás bajoneado, estás seco, estás muerto. Amén. Recupera el aliento. Mi hermano, para que el Dios de paz esté en vos, tenés que tener gozo. Amén. Hemos visto lo que es el gozo, lo hemos dicho ya. Para que el Dios de paz esté con vos, debe ser transformado, teleios, tecnón. Crecer como un niño naturalmente quiere crecer, quiere madurar, tiene que madurar. Para que el Dios de paz esté con ustedes, mi hermano, debemos recibir la exhortación, aplicarla y de comenzar a desarrollarla. Amén. Cada vez que Dios te hable, por más duro de lo que Dios te quiera ministrar, o como hemos hablado en la escuela bíblica, por más terrible o por más doloroso que sea el exceso que debas cortar, la circuncisión que debas vivir, mi hermano, no tengas la menor duda. Dios te llama a que seas animado, a un paracaleo, a que vos te muevas y actúes conforme a lo que Dios te está hablando. Amén. Porque si no actúas conforme a lo que Dios te habla, ahí sí te vas a bajonear. Amén. ¿Por qué Pablo le escribe? Para que el Dios de paz esté con ustedes, tengan gozo, sean perfeccionados y sean animados. Porque muchos de los que habían recibido la carta de Pablo o se habían bajoneado o se habían ofendido. Y los dos polos, en los dos polos opera el enemigo. Cuando te bajoneas, el enemigo te apaga, te consume, te corta tu ración de agua de Dios y de maná de Dios, de alimento de Dios, y te empezás a desnutrir. Pero cuando te enojas, sucede lo mismo. Los corintios, o bajoneados o enojados, lo que estaban permitiendo es que se cortara la comunión con Dios. Y lo que Pablo les dice es, mi hermano, para que el Dios de paz esté en ustedes, vamos a ver lo que, no me quiero adelantar, pero para que esté operante. ¿Dios está aquí? Amén. ¿Por qué Dios está aquí? Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Ha sido su promesa. Y todo el Antiguo Testamento, Dios habla, serán para mí ellos mi pueblo y yo seré su Dios y estaré en medio de ellos. Amén. Ahora, que Dios esté en medio nuestro no significa que Dios esté operando en medio nuestro. Amén. Dios puede estar en medio nuestro y su brazo de poder puede estar retenido a causa de la incredulidad, a causa de excesos, como hemos visto hoy, a causa de pecado, a causa de dureza de corazón, a causa de simplemente no creer que Él puede obrar. ¿Me explico, mi hermano? Dios puede estar, pero su brazo de poder extendido puede estar retenido. Retenido porque quien desata el brazo extendido de Dios, siempre, diga conmigo siempre, siempre es el creyente. Amén. El creyente con su fe activa el poder sobrenatural de Dios. Hablaba antes del culto con unos hermanos y me decían, la prueba que estamos viviendo nos está haciendo madurar en fe. Amén. Nos está haciendo desarrollar fe. Amén. O te hace desarrollar fe o te hace que te bajonies o que te enojes. Gloria a Dios que te hace desarrollar fe. Amén. Lo que Pablo le está diciendo en la carta a los corintios es esto. Amados, para que el Dios de paz esté con brazo extendido y se mueva y te muestre que Él está, debes tener gozo. Para que tengas gozo, mi hermano, ¿qué debe suceder? Lo que hemos hablado. ¿Y sabe por qué lo repito? Porque a veces no es que debe ser una enseñanza, lo debemos vivir. Amén. Para que el Dios de paz esté con ustedes y se mueva con brazo extendido y te maravillo y vos digas qué bendito y qué poderoso es Dios, qué grandioso y maravilloso es Jesús, debe haber gozo. Amén. Para que haya gozo, vos debes cumplir la voluntad de Dios en tu vida, debes hablar de lo que Jesús está haciendo en tu vida. Mi hermano, debes escuchar a Dios y darle adoración. Debes estar involucrado en su obra. Amén. Para que el Dios de paz, de poder y de brazo extendido esté en medio de ustedes, no solamente debes tener gozo, sino debes ser perfeccionado. Debes como un niño crecer, madurar. Amén. Esto lo hemos hablado la semana pasada, en casi 45 minutos de mensaje. Y para que el Dios de paz esté con nosotros hoy y se mueva con brazo extendido y con poder y Dios te maraville, mi hermano, debes ser consolado. Amén. ¿Cuántos quieren ser consolados? En el término bíblico. ¿Qué tipo de consuelo Dios trae hoy? Amén. ¿Qué tipo de consuelo Dios trae hoy? ¿Sabe qué tipo de consuelo? Como si lo estuviera viendo, mire. Veo una mano. Usted ya se puso místico el pastor. Para hacerlo gráfico, mi hermano. Veo una mano que baja con un bisturí. Porque para ser animado, para ser confortado, yo debo moverme en lo que significa la palabra animado. Debo estar en el paracaleo de Dios. Debo recibir la exhortación y moverme conforme, alinearme a lo que Dios me está hablando. Amén. Debo volver a recuperar el aliento. Y el aliento de vida es lo que te da vida, es la presencia de Dios. Amén. Mi hermano, para que Dios te anime. ¿Y cuántos quieren ser consolados y levantaron la mano? Baja la mano de Dios con un bisturí que quiere cortar tus excesos. Pero no lo va a cortar Él. Te va a decir a vos, cortá vos los excesos. Amén. Los que han estado en la escuela bíblica entienden. Israel salía del desierto. Salía de lo que era Egipto y del desierto durante años en el desierto. Y antes de pasar a la conquista de la tierra prometida, ellos se encuentran que estaban incircuncisos. Y Dios los manda a circuncidar. Hasta que no fueron circuncidados, no pudieron celebrarle fiesta, Pascua. Hasta que no fueron circuncidados, no pudieron ser quitados el oprobio de Egipto. Hasta que no fueron circuncidados, no pudieron comer el fruto de la tierra. Hasta que no fueron circuncidados, no se doceó el maná. Mi hermano, hasta que no fueron circuncidados, no se activó la mano de Dios. Amén. Por eso animaos, para que el Dios de paz esté en ustedes, con ustedes. Anímense. Simplemente es obedezcan, reciban la exhortación con amor y actúen en consecuencia. Amén. ¿Dios te habló? Entonces, ¿para qué vamos a seguir hablando? Amén. Si ya Dios te habló, vamos a ponernos de pie. Amén. Amén. Porque Dios te habló. Venga a la escuela bíblica a las 5. La semana que viene, escuche, ahora vamos a orar. Pero escuche, no corten el mensaje, ¿eh? No lo corten porque la administración también está en parte. Escúcheme, hermano. La semana que viene vamos a ver 6 excesos que debemos cortar. 6 excesos posmodernos del 2011, pero casualidad, 6 excesos que tenían ellos también. Amén. Si la circuncisión es cortar el exceso, quizás en esta noche vos le tengas que decir nuevamente al Señor, yo quiero salir animado, consolado, confortado de este lugar. No que me abracen y me digan, pobrecito lo que estás viviendo. Va con amor. Amén. No hay ningún pobrecito aquí. Amén. Aquí hay hijo de Dios en pleno trato. Y un hijo de Dios en trato no es un pobrecito, es bendito en la eternidad. Amén. Si está viviendo una prueba, pobre hermano que está viviendo una prueba, eso es demoníaco, eso no es consuelo. Gloria a Dios por lo que estás viviendo. Porque si vos te encendés en Dios, te llenás de Cristo y te volvés a Él, eso que estás viviendo, decilo. Lo que estoy viviendo, decilo. Lo que estoy viviendo me va a llevar a conocerlo más. ¿Y sabe qué, mi hermano? No hay nada más bendito que conocerlo más. Lo más bendito que me pudo haber pasado en la vida no es solamente haberlo conocido, sino que me maravillo de que en situaciones que yo digo, ¿cómo salgo de esta? Dios me mostró su brazo extendido y me maravillé más de Él. Amén. Por eso lo que estás viviendo no es tu ruina, ni es tu final. Es la mano de Dios retenida esperando que vos digas, Señor, ¿dónde estás? Acá estoy. Amén. Pero hoy está una mano con un bisturí, para no decir una piedra filosa. Dice Josué 5, del 7 al 12, que camino a la conquista de la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, circuncídalos, pues no están circuncidados. Y Josué los circuncidó. Y cuando ellos sanaron del dolor, se movieron. Y Dios quitó lo oprobio de Egipto, la maldición de Egipto, el peso de Egipto, el recuerdo de Egipto. Dios lo quitó. Y ellos comenzaron a caminar y comieron de los primeros frutos de la tierra. Era lo que era el destino para sus vidas, comer toda su vida los frutos de la tierra prometida. Amén. No sé si usted entiende la profundidad, ¿eh? ¿Sabes que Dios en la prueba quizás te está diciendo? Te estoy dando pequeños frutos para que comas. Porque lo que tengo es tan bendito que no te imaginas lo que es. Amén. Amén. Pero si te enojas o te bajoneas, no puedes ser animado, no recibís la exhortación. Enojado o desanimado, bajoneado, se te va el najim, se te va el aliento de vida y el paracaleo no actúa. Porque mi hermano, llamados a estar al lado de Él, no simplemente es para vos y a mí. Es Él mismo que se mueve y está a tu lado en la prueba. Amén. Y te da aliento de vida y te renueva. Amén. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Por lo demás.